Podríamos decir lo lindo que es vivir en esta ciudad. Cantar lo que sabe mejor unir con algo de compás y de rima. Rasgos más feos de esta ciudad, gritar lo que nos quema al intentar subir hasta el punto de mira. Siéntate a mi lado, túmate en ese papel en blanco, con prisa que se está quedando en el aire. Mi pluma no se atreve a enrollarse con una canción. Juntas podríamos decir lo lindo que es vivir en esta ciudad. Mejor unir con algo de compás y de rima. Sóplame al oído, baila con mis dedos en ese mango, dales más ideas de coreografía.